dices que el mundo ha cambiado, que miras a tu lado, nada entre tus recuerdos puede reconocer que la gente va y viene del futuro al pasado, que nadie se detiene persiguiendo un instante que no puede atrapar. Dices que el tiempo ha cambiado, que ahora ya nunca llueve, secan las estaciones, nos vamos a inundar, los pingüinos se mueren, las antenas del móvil y el humo de los coches nos comienza a asfixiar. Y yo escucho canciones que compuse hace meses, nunca enciendo una tele que nunca fui a comprar, busco luz en los libros escribieron autores, en los bares de entonces, algo para contar. En los viejos rincones de ciudades de piedra, sombras entre la niebla que sentí pasear, y allá en la montaña empeñada en alzarse, emprendí mil senderos que pisaron mil hombres muchos años atrás. Tu cara se mece como agua entre los peces, como el viento en la cima debajo. Usado el olor en el puerto, bosque seco y prohibido que aprendimos a amar. En el cauce de un río, el agua por su camino, yo a tu lado y tú al mío, a fundirse en el mar. Ya ves, todo sigue igual. Ya ves, todo sigue igual.